dedicado a esta orquesta que es la más simpática de España. Rioplen todos los metales que vive Córdoba Granada, hoy cruza los cayorrales a bandera desplegar, pa' asombro de los mortales. Azabache, sangre y cobre va la tribu por atajo. En la sierra sus perfiles son como un montón de andrajos de sillones colorines. Una copla de colentu con quejío soberano, que es dolor y es juramento, la va repitiendo el viento por el monte y por el llano. Por el llano y por el monte el hijo se va muriendo, se va la tribu perdiendo en el carden horizonte su cuplilla repitiendo. Un agujero era mi casa, una cueva, el portón un agujero que tenía por cancela, doble mata de romero con cerrojo de canela. Que de Córdoba a Granada, hoy cruza los cayorrales a bandera desplegada. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,